tú siendo pagano. Gremia, marie de flores en tu altar, y de las gotas de tu amor profano. Para olvidar. Thank you. yo niño, orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Te vale más, yo niño, tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Te quiero así, así, así, porque el amor es bueno. Cuando es amor, amor, amor, apasionado y tierno. Y creo en ti, en ti, en ti, como una cosa santa. Te quiero así, así, así, porque leí en tus ojos en el amor, amor, amor, la duda es un tormento. Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento que se dice de en el nombre de Dios. Te quiero así, así, así, porque el amor es ciego. Cuando es amor, amor, amor, ardiente como el fuego. Y creo en ti, en ti, en ti, porque si así no fuera, no valdría la pena ni un minuto vivir. Se dice de hinojo en el nombre de Dios. Quiero así, así, así, porque el amor es ciego. Cuando es amor, amor, amor, ardiente como el fuego. Y creo en ti, y en ti, porque si así no fuera, no valdría la pena ni un minuto vivir. Camino y llego junto a tu balcón. Es el corazón quien me trae aquí, está aquí.

decía loco de pasión. Nena, que mi vida llena de ilusión, deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina. Si te empieza a besar, pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre es de volar. ¡Pólvora!

Radio Centro 1030.

medicina en tu mirar. Mujer, alabastrina, es vibración de sonatina, pasión. Tienes el perfume de un naranjo en el altivo porte de toda una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el faltar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. La divina magia de un atardecer. Eres la razón de mi existir, mujer. Ah!